You come back to me and throw me down and shut my mouth. Sin dolores, de herencia ya no se verán más, tu esencia sin dolores.